Qué gusto me da que estén aquí con nosotros nuevamente, tratando de entender tantas cosas que pasan por la mente y por el corazón humano. En esta videocharla voy a platicarles de qué podemos hacer y cómo nos sentimos cuando dejamos de amar a nuestra pareja. A simple vista, cualquiera pensaría que quien sufre más, quien sale más afectado, es la persona que todavía tiene interés en la relación. Pero no se crean. También la persona que está empezando a dejar de amar sufre, siente confusión, tiene dilemas, tiene ambivalencia, entra en una crisis que no siempre sabe cómo salir de ella. Si este es tu caso, vamos a analizar algunas de las posibles razones por las cuales estás dejando de amar a tu pareja y no te atreves a comunicárselo franca y directamente. Yo sé que eso sería lo ideal, pero pudiera parecer hasta cruel de pronto sentarte enfrente de la persona que todavía está enamorada de ti y decirle: fíjate, ya no te amo, ya no tengo ningún interés y ya me voy. No se puede, no es así de simple. Bueno, veamos las razones y las causas por las cuales no puede uno hablar directamente. La primera causa, y desgraciadamente la más frecuente, es que ya se presentó otra persona en tu vida, pero tiene cierta ambivalencia. A tu pareja primaria todavía no estás totalmente seguro o segura de que la quieres dejar, pero bueno, pues ya te está como inquietando, ya te está moviendo algo la otra persona. Y eso hace que tú no te definas, porque no estás totalmente seguro o decidido a dejar a una persona por la otra. Esto es peligroso porque tarde o temprano tu pareja primaria se va a dar cuenta. Aunque no sea ya una infidelidad como tal, pero el simple hecho de que tu foco de interés ya sea otra persona va a resultar algo muy evidente. La segunda causa por la cual no te atreves a decirle a tu pareja que ya no la amas es por temor a que te haga un drama. Por temor a que tu pareja llore, se enoje, tome venganza, te chantajee, te manipule, te insista. Si de por sí ya te sientes incómodo o incómoda, notando que por más que quieras ya no sientes lo mismo, pues crees que la vida se te complicaría muchísimo con ese drama y además como que no encuentras las palabras para decirle directamente qué pasó. ¿Y cómo pasó? Porque a veces ni tú mismo sabes en qué momento empezaste a perder el interés en tu pareja primaria. El tercer motivo sería sentir un poco de lástima o pena por tu pareja. Tal vez me digas, no, es que es una buena persona, realmente no ha hecho nada que malo, nada negativo. Hasta se esfuerza por complacerme, por quedar bien conmigo, le echa ganas a la relación, pero yo ya no siento lo mismo. Entonces, pues me detengo a tomar una decisión definitiva porque no deseo lastimarlo. Otra razón más puede ser la comodidad, la conveniencia. Ya no quiero a mi pareja, no sé, tal vez una mujer que diga ya no quiero a mi pareja, pero pues me mantiene, tengo casa, tengo prestigio, tengo estatus y no me voy a divorciar, ni me voy a separar, ni lo voy a entregar en manos de otra. Tal vez un hombre diga, bueno, ya no amo a mi pareja, pero también si me separo o me divorcio salgo perdiendo muchas cosas que ahorita tengo y en ese caso pues prefiero tener una relación paralela. Otro motivo por el que no se le dice francamente a la pareja es por las ideas de que no, es que mi religión no me permite separarme y tengo que aguantarme porque pues ya me eché este compromiso encima, porque no quiero destruir a la familia, porque no es correcto. Y aunque ya no haya amor, aunque me vea yo condenado o condenada a una vida aburrida, estéril, sin plenitud, tengo que estar ahí al pie del cañón. Una última razón, hay varias, pero de las que voy a hablar hoy, es que tal vez tú digas, bueno, ok, ni siquiera es porque haya otra persona. Y tal vez todavía le veo cosas buenas a mi pareja, pero en algunos aspectos ya se perdió la chispa. Te voy a dar este ejemplo. Imagínate un hombre que dice, pues mi pareja es una buena mujer, es bonita, se arregla, platicamos muy a gusto, nos divertimos juntos, pero ya no siento ningún interés sexual en ella. Ya la veo más como una amiga, ya no la veo como una pareja, pero tampoco quiero perderla. Por lo tanto, no puedo nada más decirle, fíjate que pues ya no me atraes, ya no deseo acostarme contigo. Bueno, aunque yo ya mencioné que estas son algunas probables causas, y aunque no salga una sola palabra de tu boca para aclarar la situación, te dije que tu pareja te va a notar diferente, va a notar esa frialdad, va a notar ese alejamiento, y va a llegar el momento en que eso desespera y desquicia a la otra persona. Tarde o temprano, y no es que yo te esté presionando ahorita para que te definas o que te esté yo obligando a permanecer en una situación donde ya no te sientes a gusto, pero como te decía, tarde o temprano te vas a tener que definir. Y te voy a dar una sugerencia en lo que tú te defines, porque a veces esto se prolonga durante un tiempo demasiado largo. Y eso genera mayores conflictos y mayores problemas emocionales para ambos miembros. Yo te sugeriría que pongas por escrito palabras como estas. Primero que nada, esta cartita que yo ahorita te voy a leer y que te sugiero que escribas, es para ti. No es todavía para tu pareja. Es para que tú le escribas en calidad de borrador, que le quitas cosas, que le pones cosas, que la guardas unos días, que la vuelves a releer, hasta que tengas algo más de claridad. Y una vez que ya tengas una definición, aún con lo difícil que te resulta hablar claro, y aunque no desees ser cruel ni lastimar a otros, también es una forma de crueldad pasiva cuando tienes a la otra persona llena de dudas, llena de incertidumbre, sintiéndose muy devaluada porque no logra captar tu atención. Entonces, empecemos con la cartita, que también espero que te sirva mucho. Recuerda, la carta primero es para ti. Es evidente que la relación entre nosotros ya no nos satisface plenamente, y que los conflictos, desacuerdos y o indiferencia van creciendo cada vez más. A estas alturas, no se trata de ver quién tiene la culpa, porque ambos somos responsables en mayor o menor medida de lo que ha pasado. Sacar la lista de reproches mutuos es desgastante y únicamente provocaría que saliéramos más lastimados. No niego que al principio lo que nos unió fue el amor y una gran ilusión de poder hacer una vida juntos. Antes nuestras diferencias no eran tan evidentes y los sentimientos hacían que nos pudiéramos entender mejor. Estoy consciente de que todo lo anterior te ha llenado de dudas y tal vez hasta de sufrimiento, y que es urgente que definamos nuestra situación, porque la forma en que estamos viviendo es cada vez más incómoda para ambos. Créeme que aunque me gustaría muchísimo poder echarle ganas para que las cosas se compongan y vuelvan a ser como antes, no siento poderlo hacer de manera totalmente auténtica y comprometida. Tú necesitas y mereces una persona que te pueda dar el 100% y no alguien que se tenga que esforzar sin estar plenamente convencido. Lo que te digo es producto de una profunda reflexión y no de un enojo o de una confusión pasajera. No es fácil para mí hablarte tan claramente, porque también me resulta doloroso perder todo lo que teníamos. No deseo lastimarte, sin embargo, no podemos evitar enfrentarnos a la realidad. Aferrarse a lo que ya no es causa más daño y a la larga no nos va a dar resultados. Tal vez en tu desesperación al oír estas palabras, intentes insistir en que continuemos, que vayamos a terapia de pareja, a que vayamos a consultar con un sacerdote, o hacerme sentir mal por tu dolor, porque comprendo que no te es fácil aceptar, digerir esta situación. No te juzgo por ello. Estoy plenamente convencido o convencida de que si yo cedo ante tu presión, no lo haré por convicción propia, sino por debilidad. Queriendo evitarte un daño, a la larga te provocaría mayor sufrimiento, porque aunque permanezca físicamente contigo, ya no estoy en la posibilidad de brindarte lo que tú requieres de una pareja. Tal vez tú tengas mil preguntas, empezando con ¿por qué nos pasó esto? ¿En qué momentos el amor se perdió? Te aseguro que a veces ni yo misma lo sé. Tampoco tengo todas las respuestas. De lo único que estoy seguro o segura es de cómo me siento en este momento. Si aceptamos la realidad, por muy dolorosa que sea, será más rápida nuestra recuperación emocional. Si nos resistimos, no existe ninguna garantía de que las cosas se compongan de acuerdo a tus deseos. Y por el contrario, corremos el riesgo de autoengañarnos y lastimarnos más. Estoy en la mejor disposición de hablar contigo respecto a los detalles de nuestra separación. Bienes, hijos, pensión alimenticia, fecha de mi salida de la casa cuando tú me lo indiques. Para los dos sería mucho mejor quedarnos con un buen recuerdo de lo que fue y desearnos lo mejor para el futuro, en lugar de prolongar la agonía con reproches y discusiones interminables. Aquí hay un par de párrafos opcionales. El primero es: si consideras necesario que busquemos ayuda profesional para poder llevar a cabo una separación pacífica y sanar emocionalmente más rápido, estoy en la mejor disposición de que lo llevemos a cabo. Recuerden, una terapia de pareja no es solo para arreglar problemas, también es para una separación pacífica cuando el caso lo requiere. Y otro párrafo adicional sería el que tú le des a tu pareja a leer algunos libros que tenga que ver con cómo manejar de forma apropiada una separación. Si escribes este tipo de carta y la lees varias veces, eso te va a ayudar a que tú tengas claridad con tus ideas. Puedes quitarle cosas, puedes agregarle cosas. Tal vez la primera vez que le escribas, o inclusive ahorita que la escuchaste, te parezca un poco insensible o dura o cruel. Pero estoy absolutamente convencida que es una mucho mayor crueldad tener en la duda y en la incertidumbre a la otra persona. Cuando la otra persona te empieza a preguntar, ¿me amas? ¿Sabes qué? Ya es un signo seguro de que ya no la amas. Cuando alguien te ama o cuando tú amas a alguien, se te nota en la mirada, en el rostro, en tu lenguaje corporal, en tu voz, en el grado de atención y de interés que muestras. Cuando tratas de fingir, aunque sea con el fin noble de no lastimar, tu pareja va a captar las señales y también va a sufrir. No te estoy empujando a que tomes una decisión apresurada. Sí son decisiones que merecen ser estudiadas con todo detenimiento. Y con todos los años que tengo de dar terapia a pareja, yo me he dado cuenta de algo. Se pueden resolver conflictos, diferencias, malos entendidos. Se pueden incrementar las herramientas para entenderse mejor. Pero hacer que el amor renazca es prácticamente imposible. No se puede reconquistar a la pareja como tal. Si tú ya no amas a la persona, si eres mujer, por ejemplo, así te traigan flores, serenatas, te escriban poemas, te lleven de viaje, no va a volver a surgir el sentimiento. Si eres hombre, así tu pareja se vista con ropa sexy y atrevida, así te haga tus guisos favoritos, ya no puedes evitar lo que sientes. Recuerda, en el corazón no se mata.